más abarcativas que configuran un salto de calidad en la lucha de clases. Empiezan a caerse las caretas que distorsionan la realidad y comienza a diluirse ese colchón social, entre comillas, que el capital logró desarrollar entre la patronal y los trabajadores. Las clases medias, brutalmente golpeadas en estas profundas crisis que se renuevan desde el 2008 y que se retroalimentan con los despojos de los que van quedando afuera de las mesas del buen comer capitalista. Lo que también demuestra en la práctica concreta es el papel que juegan las derechas ideológicas y políticas en el sustento del sistema capitalista racista, con fuertes lazos con la mentalidad esclavista de los grupos dominantes que quieren volver a la sociedad anterior, a la revolución industrial y aún a la burguesa, con señores feudales incluidos. Esta reveladora situación en Francia demuestra hasta dónde hemos llegado y demuestra también el cansancio de los pueblos ante la persistencia de políticas cada vez más regresivas. Y todo esto es un símbolo de la profundidad de la crisis histórica del capitalismo mundial, envuelto en una gran guerra de conquista contra Rusia y China, que se ha convertido en lucha de supervivencia para el capitalismo colonialista. La apertura de una nueva economía y de relaciones internacionales basadas en el respeto y la colaboración implica el nacimiento del mundo multipolar y de políticas públicas del bienestar común. Se demuestra, además, que sin las clases trabajadoras no hay movimiento alguno y no se puede crear nada sin su concurso. En nuestro país, prácticamente un protectorado colonial norteamericano, bajo la bota racista criminal de los bandeirantes, que se pasan por las partes las buenas vibras del nuevo gobierno brasileño de Lula, que demuestra que el gobierno de Bolsonaro no fue accidental, sino una causa de las familias y consorcios dominantes desde la época monárquica, de una alianza a cloaca abierta de la banca y la industria legal, entre comillas, nacional y extranjera, con los capitales devenidos de negocios sucios, antisociales, como la trata de personas, las drogas, la prostitución infantil, las armas, el juego, etc., que conforman desde el 1800 el capital financiero internacional, al confluir las dos principales vertientes históricas desde el feudalismo a la fecha. Somos una colonia, lo demuestran todos los días con la elección del nuevo gobernante, que en dos veces conocidas han tenido antes de asumir el pedido con tarjeta roja de captura internacional por parte de Interpol. Me refiero al general Andrés Rodríguez y ahora hace muy poco todavía de Horacio Cartes. Lo que demuestra hasta la saciedad a qué intereses responde esa organización policial mundial. Y por si fuera poco, nos mandan policías que se encargan de capturar y trasladar a los Estados Unidos de América a quienes ellos han decidido en base a sus intereses económicos, sacar del mapa social. La supuesta independencia del Estado paraguayo queda en evidencia. Porque en realidad no vienen por HC, por Horacio Cartes, porque sea corrupto. Vienen porque quieren sus empresas, quieren poner las suyas, que son altamente contaminantes, y que no quieren poner en su país de origen, porque a la vez se arrogan el derecho a utilizar nuestras propias reservas de agua potable y de los ríos. No les importa que se contaminen río abajo. No les importa que tengamos a futuro grandes epidemias que van a achacarle a cualquiera de las pruebas de laboratorio con virus modificados que actualmente vienen probando a nivel mundial. Es decir, nos tratan como rata de laboratorio. Total, somos de descarte. En Paraguay tenemos grandes depósitos de agua potable. Sin embargo, hay grandes grupos poblacionales que tienen dificultades muy grandes para alcanzar el acceso al agua en el país. Son parte, junto al aire, el medio ambiente, el agua y el aire son fundamentales. Son derechos humanos esenciales e inalienables para obtener una vida digna. Los datos oficiales marcan que la cobertura de agua potable en el Paraguay alcanza al 72% de la población en áreas urbanas y al 46% en zonas rurales. Es decir, que más de 2 millones de personas siguen careciendo de lo más indispensable, que es el agua potable, en el 2023. Se comprende que esta situación terrible los expone a enfermedades evitables y que tiene mucho que ver en la educación, en las mejoras y oportunidades laborales que promuevan el desarrollo económico de ese grupo poblacional. Estas desigualdades demuestran la inacción e ineptitud de los responsables políticos y profesionales, ya que nos escuchan denuncias marcando la situación. Y nos impele a redoblar esfuerzos para completar el tendido del agua potable y de calidad en todo el territorio nacional. Según sus propios datos, el 53% de la población que recibe el servicio lo hace por medio de juntas de saneamiento y comisiones de agua. Es decir, el ministerio y la empresa del Estado no cumple con su cometido, siendo los propios pobladores, a través de la gestión comunitaria organizada, administran su tiempo y su esfuerzo para obtener un buen servicio. Esta falta de compromiso e idoneidad en el rubro perpetúan la situación, dificultan las garantías del derecho humano al agua y, por ende, tampoco resguardan la sostenibilidad de las cuencas hídricas. Y si vamos al alcantarillado sanitario, es aún peor. Solo el 15% de la población accede a la red de alcantarillado y, para empeorar la situación de emergencia nacional, solo el 7,5% de los desagües cloacales son tratados antes de llegar al río. Lo que demuestra hasta el cansancio que la falta de un sistema sanitario nacional son parte del problema sanitario global que impide o repercute directamente en la calidad del agua a consumir. Se muestra con estas cifras la falta de compromiso del Estado nacional y departamental con el valor que tiene un acceso seguro al agua potable de calidad en situación de igualdad para proteger y asegurar la disponibilidad del agua potable. En vez de un ministro y director en Senasa, debería sería importante que en ESAP que se resuelvan las inversiones necesarias con la participación de las comunidades que ya tienen el servicio y las que aún esperan para poder cohesionar los esfuerzos para encarar el Plan Nacional de Salud Pública. Por eso, más que nunca, debemos tener en cuenta que el 30 de abril tenemos una oportunidad histórica para intentar cambiar el tenebroso destino que nos ofrecen con edulcorantes por una nueva experiencia tipo Frente Guazú y Lugo, pero más profunda, porque los tiempos se aceleran. Hay muchos buenos movimientos que tendrían que ser uno, pero lo importante es saber que el embajador juega con Efraín, Payo, Santi Peña y algún otro. Pero es en los senadores, gobernadores y diputados donde debemos hacer fuerzas para terminar con los badulaques que se enriquecen con el erario público. Que somos, si ya cada grumo de tierra suena en nuestra mano, si eres mujer o barro de secano, si yo varón o arena derrumbada, si tu cara es latido, si semillas y un ramaje de hierbas, cabellos y tus ojos dos ascuas, en destellos y mi sombra un elor que se arrodilla, si mi sombra un elor que se arrodilla. Tanto llevamos un color de tierra que nuestro cuerpo es como tierra lisa, tierra que el viento reconoce y pisa, que el aire besa y su ademán encierra. Tanto de tierra somos, tanto enciende la tierra nuestra sangre y nuestra vida, que ya no sé si somos... Produce cemento, pero tenemos rutas asfaltadas que importamos 100%. De casualidad quizás, Abdo Benítez es el que importa el 100% del asfalto que él mismo hace ejecutar en una cantidad enorme de rutas. ¿Por qué no se hacen rutas de hormigón que usen nuestro cemento nacional, nuestra materia prima nacional? Tenemos que cambiar, tenemos que tener vías de comunicación, pero con nuestra materia prima, rutas que duren mucho más como son las rutas de hormigón que usen el cemento nacional. El cambio se puede. Votemos a conciencia el 30 de abril. Una herida de tierra que sus vértigos esplende. Tal vez ya solo he visto una colina, un surco, un sembradío y labrador. Al fin de esfuerzo y brío, de sol me anego y de calor me visto. De sol me anego y de calor me visto. tierra somos ya, la tierra muerde, mujer de tu entraña dulce y fragorosa, y si mi fuego de varón te acosa, los hijos saltan de tu prado verde, los hijos saltan de tu prado verde. No sé si por tu piel se transfigura la vegetal orilla de un paisaje, no sé si vuelves o si estás de viaje hacia la tierra, hacia su agricultura. Si varón o mujer, no sé si en vano pretendemos no ser hierba o simiente, si dos ramas que sellan su corriente, si dos raíces que se dan la mano. Bueno, vamos a escuchar por medio del periodista mexicano Rubén Luengas, una entrevista con André Fada, ex secretario general de la CGT, en los astilleros de Saint-Nazaire, sobre las protestas en Francia. Es muy interesante porque realmente da la pauta de lo que está pasando en otras partes de Europa, pero que salió con mucho más fuerza en París. En Francia, de 700.000 que fueron la vez pasada, salieron 3 millones en estos días y ya se han integrado mucho más cantidad. Anteayer eran 4 millones de personas en la calle, lo que significa lisa y llanamente que la situación en Francia empieza a desmoronar todo el castillo, toda la estructura de dominación del capital. Y la propia agresión de la fuerza del orden capitalista, están demostrando también la desesperación de los grandes grupos económicos. Muy bien, vamos a escuchar a André Fada y al compañero Rubén Luengas. André, después de la jornada de ayer jueves, como respuesta al mensaje televisivo del presidente Macron de mantenerse en su idea, ¿qué sigue después de las protestas de ayer que pues vimos un diferentes ciudades en llamas prácticamente? Sí, efectivamente, ayer fue la novena jornada de protestas, de movilizaciones, de huelgas en todo el país. Las declaraciones de Macron ante los medios de comunicación, persistiendo en su objetivo de mantenerse en sus 13, de seguir con la reforma, ha encandilado aún más el estado de ánimo de la población, de los ciudadanos, de los trabajadores. La movilización de ayer fue extremadamente masiva, más de 3.800.000 personas salieron a la calle en todas las ciudades de Francia e incluso en pequeñas ciudades de provincia donde históricamente nunca sucedía nada, ¿verdad? Eso es un salto cualitativo muy importante. Hay un hartazgo, hay también una cólera frente al desprecio que Macron ha ido expresando en su intervención, pero no solo Macron, sino todo su gobierno, que desde hace ya semanas y meses no paran en ese objetivo de tratar de imponernos, ¿no?, esta reforma. ¿Cómo se han parado ante estos acontecimientos la izquierda partidista y también la derecha o la ultraderecha francesa? Bueno, la izquierda organizada, la izquierda parlamentaria, vamos a decir, uh-huh. Que está organizada en la NUPES, que es una coalición de partidos de izquierda, se han manifestado también en la calle y han participado en las movilizaciones. La extrema derecha, por supuesto, ella trata de reescribir de la historia, de dar a entender de que no están por la reforma, pero sabemos muy bien que la extrema derecha es el brazo armado del capital. Así son las cosas. En Francia, históricamente, así lo ha sido. La extrema derecha está en contra del derecho de huelga, siempre se opuso al derecho de huelga y ahora tratan, para no perder simpatizantes, pues de dar a entender de que ellos están en contra de la reforma, ¿no? La derecha está dividida, la derecha francesa está dividida, por eso mismo Macron trató de imponer la reforma a través echando mano a la Constitución francesa, un artículo que es el 49.3, porque sabía perfectamente que no tenía ganada la votación en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, porque dentro de su mismo partido y dentro de lo que es el partido de la derecha clásica, que se llama Los Republicanos, habían diputados que estaban en contra de la reforma y que no iban a votar la reforma. Entonces decidió echar mano al artículo 49.3 imponiendo esta reforma. Entonces te preguntaba qué sigue, qué visualizas. Tú estás en una ciudad, ¿en qué parte de Francia? ¿Estás? Sí, bueno, yo estoy en la zona de en el oeste de Francia, en la costa atlántica de Francia, que es el sur de la región de Bretaña, la desembocadura del río Loira, que es el gran río de Francia. Hay una ciudad que se llama Saint-Nazaire, uh-huh, cerca de la ciudad de Nantes, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Nantes. Saint-Nazaire es conocida por ser una zona históricamente industrial donde existe construcción naval. El más grande, el astillero más importante, el astillero civil más importante de Francia se encuentra en Saint-Nazaire, que es donde se construyen enormes cruceros. Y también tenemos una planta de Airbus, de la aviación, de la construcción de aviones, y otras industrias, ¿no? Como la refinería también de petróleo, de la refinería de la empresa Total, que se encuentra en Donges, a unos 15 kilómetros de Saint-Nazaire, y también una central térmica, la central de Cordemais, que se encuentra entre la ciudad de Saint-Nazaire y la ciudad de Nantes. O sea, es una ciudad obrera, fraguada en la lucha durante estos dos últimos siglos y que está en la población, en los trabajadores, están participando activamente en las manifestaciones, en las luchas, en los tranques, en las barricadas, en todo tipo de acciones que estamos desarrollando durante todas estas semanas. Aún así, para no quitarte mucho tiempo, sé que tienes que hacer cosas. Parece ser que el presidente Macron... Tengo un poquito de tiempo todavía. Podemos seguir. Ah, qué bueno. Entonces, el presidente Macron parece ser que no va a dar marcha atrás. Entonces, yo publiqué algo ahí en rubenluengas.com, Callejón sin salida, recordando aquello de Bertolt Brecht, en el sentido de que, bueno, las revoluciones se generan cuando hay callejones sin salida. No sé qué tanto pueda ser esta movilización, pueda acercarnos a lo que este hombre de la red de Voltaire de alguna manera sí plantea como algo que no es una crisis como muchas otras, sino que es algo mucho más profundo de la sociedad francesa. Sí, efectivamente, hay una crisis muy profunda, un hartazgo de la sociedad francesa, de la clase trabajadora francesa, de las clases medias también, por la obstinación, ¿no?, del capital en tratar de no solamente arrancarnos las conquistas sociales que se consiguieron antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, conquistas sociales como un estado de bienestar a través del sistema de la seguridad social francesa. Esto tratan de destruirlo completamente, no el gobierno de Macron ya, sino los gobiernos anteriores ya estaban en esa dinámica también, tratando de privilegiar en los fondos de pensiones. Y por otro lado, bueno, son también las conquistas de los derechos laborales. Ahora están tratando de destruir el derecho de huelga. En este mismo momento, las refinerías de petróleo francesas están en huelga, están bloqueadas por los trabajadores, y no solamente los trabajadores del petróleo, sino la interprofesión, es decir, los diferentes sectores públicos y privados están participando en las acciones de bloqueo, en las huelgas y en solidaridad con los petroleros. Y el gobierno ha impuesto lo que es la requisición. ¿La requisición de qué se trata? La requisición es un sistema que existe en el sistema judicial que obliga a un trabajador huelguista a reintegrarse a su puesto de trabajo por la fuerza, ¿no? Si no, corre el riesgo de ser despedido. Esto se da en sectores estratégicos como la energía, como el petróleo, como el ferrocarril. En caso de oponerte a reintegrarte a tu puesto de trabajo, te pueden despedir y te pueden sancionar con penas muy altas, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo el derecho de huelga está en peligro, porque se están saltando a la teoría del derecho de huelga. A pesar de todo, la movilización sigue creciendo. Yo quisiera añadir un dato muy importante. Ya el 70% de la población francesa que está a favor de la huelga, de las movilizaciones, e incluso están a favor de que sigan dándose esas movilizaciones, aunque la ley pase, ¿no? Esto el gobierno se está dando cuenta de esa oposición mayoritaria por parte de la clase trabajadora, del pueblo francés, y está acrecentando todavía más la represión. Yo quisiera que habláramos de la represión que se está dando, sí, en estos días. Por favor. Porque es un salto cualitativo y cuantitativo tremendo. Ayer, concretamente, fueron detenidas en toda Francia 457 personas. 457 manifestantes. Uh-huh. Está dando también una respuesta por parte de los trabajadores a los ataques policiales. Si antes estaba un fenómeno que se llamaba el Black Bloc, que son grupos de jóvenes radicales de la extrema izquierda que se movilizaban siempre en las manifestaciones, eso se sigue produciendo, por supuesto, pero también estamos viendo que los trabajadores, los sindicalistas mismos, se están defendiendo ante la agresión policial, algo que no sucedía antes. Y entonces eso está digamos, llegando a una situación muy explosiva, con muchos heridos. Concretamente en la ciudad cercana de Nantes, ayer, una unidad especial de la policía, que son muy conocidos por ser muy sanguinarios en la forma de actuar, atacaron un grupo de sicalistas que después de la manifestación se habían ido a un bar, a una terraza de un bar, a tomar algo, a descansar. Los identificaron, los vieron y lanzaron granadas y los aporrearon en el suelo. Bueno, en la ciudad de Rouen, en la región de Normandía, ayer por la noche una muchacha perdió una mano por una granada que tiró la policía. Estamos llegando a un punto de represión contra los estudiantes. Una cosa importante también, no solamente los trabajadores están movilizando, los estudiantes están entrando en la lucha. Hay cantidad de varios centenares de institutos, de liceos, escuelas, que están bloqueadas, que están en huelga y están entrando en la lucha. Y la policía se está cebando contra la juventud. El objetivo es generar miedo, generar pánico. Macron no tiene como única salida la represión, porque él sabe que con la represión puede generar mucho miedo, mucho terror. Pero hoy en día la situación es distinta a la que conocimos en años anteriores, ¿no? Con los chalecos amarillos, otras movilizaciones que fueron muy duras. Hoy en día estamos con una movilización popular muy alta, con una determinación y una firmeza muy sólida por parte de los sindicatos y por parte de los trabajadores y los estudiantes en general. Y entonces aquí lo único que se pretende es que retire su ley, ¿no? Sí, ¿y con qué comparas históricamente esto? Yo recientemente estuve siguiendo mucho también a las personas que, desde mi punto de vista, con su legítimo derecho, protestaban en contra de las medidas sanitarias impuestas por Macron, y hubo también una represión brutal. Pero históricamente este es que un nuevo 68, aquellas históricas protestas, ¿o es algo más, más fuerte? No sabría cómo comentárselo, ¿no? Pero el mayo 68 ya fue duro de por sí, con una clase obrera muy organizada entonces. Hoy en día tenemos una clase obrera donde hay mucha precariedad, muchos trabajadores precarios, mucha gente joven que tiene contratos muy cortos, no se les paga según convenio. Entonces, tenemos una situación distinta a lo que fue en mayo 68, porque los trabajadores que se incorporan del sector privado, que se incorporan a la lucha, de entre ellos muchos precarios, están con una... Bueno, no tienen futuro, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia, el nivel de radicalidad también está en aún, ¿no? A diferencia del año 68. ¿Cómo compararlo? No lo sé, no sabría decir, pero el nivel de violencia... Pienso que es mucho más por parte del Estado, por parte de las fuerzas policiales, es mucho más alto de lo que se pudo ver en el año 68. El nivel de violencia, de represión, de desprecio, de arrogancia, de provocación por parte de las fuerzas policiales, no se había llegado nunca a una situación como la que se está viviendo ahora. La policía francesa siempre se caracterizaba, entre comillas, como una policía muy republicana, ¿no? Lo digo entre comillas, ¿no? Uh-huh. Pero ahora se sabe, desde hace un par de años, por el tipo de violencia en que utilizan, se sabe que dentro de la policía hay un porcentaje muy alto de elementos fascistas y neonazis. Eso se sabe. Claro. Los sindicatos policiales existen. La CGT, como sindicato de izquierda, también tiene un pequeño sindicato, está organizada sindicalmente dentro de la policía, aunque sea un sindicato minoritario, pero se sabe perfectamente a través de ellos y a través de unas encuestas que también se dieron durante periodos electorales, de las elecciones presidenciales, por ejemplo, a ver quién votaba a Marine Le Pen, que es la dirigente de la extrema derecha, sí. Uh-huh. Y quién votaba a otros partidos, ¿no? O a Macron, otros. Entonces se vio que en la policía francesa, o sea, dentro de la policía francesa había un 50% que votaban a Le Pen, ¿no? O sea que eso es una característica que confirma el accionar de algunos elementos policiales de una gran parte de la policía aún. O sea. Muy bien, pues André, muchísimas gracias. Acá, por ejemplo, se destaca mucho de que canceló su visita el rey de Inglaterra, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues vamos a esperar a ver qué, porque ayer era la convocatoria a un paro nacional, ¿no? Ahora no sé si hay alguna otra fecha coyuntural en los próximos días. Sí, ayer era paro nacional, la próxima fecha es el martes que viene. Aún y todo, eso no quiere decir que durante hoy y el martes no pasa nada. Las acciones siguen. Los tranques, las barricadas, los bloqueos siguen dándose en varios puntos del país y en varias empresas. O sea, hay una dinámica de movilización continua, diaria. Aquí no paramos. La gente se organiza como puede y sigue muy activa. Lo que sí que nos damos cuenta también, y te agradezco el que me hagas esta entrevista, es que muchos medios de comunicación en el exterior, fuera de Francia, no informan realmente lo que está sucediendo, ¿no? O tratan por lo menos de minimizarlo. Uh-huh. Aquí hay una dinámica muy alta, muy combativa y no estamos en la defensiva. Y seguimos en ello. André, pues te agradezco muchísimo. Justamente esa iba a ser mi última pregunta, preguntarte de cómo manejan esto los medios de desinformación masiva para los cuales he trabajado y me consta cómo operan desinformando, manipulando, etcétera, y no creo que sea la excepción. Yo soy el agradecido, te mando un fuerte abrazo hasta esta zona que nos has narrado, donde vives allá en Francia. Te agradezco mucho. Bueno, y te agradezco a ti también, Rubén, esta entrevista y un saludo al pueblo mexicano, a los trabajadores de México, y ahí seguimos en la lucha al pie del cañón. Gracias. Muchísimas por todo. Gracias. Motivé, soyons motivés. Bueno, no queremos olvidarnos de dos cosas. Primero, también hacernos eco de ese gran momento que tiene Berta Rojas, nuestra guitarrista súper, que fue condecorada con la Orden Nacional del Mérito en el grado de Gran Cruz, como fin de reconocer méritos y talentos del artista tras haber ganado el Grammy Latino con su álbum Legado. Grande, Berta, grande, enorme. Bueno, hoy también, desde otra óptica, hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Joelito Filártiga en la época estronista. Un chico de 17 años en el cual se cebaron las fuerzas represivas, los nazis, para castigar al padre. O sea, y sigue sin haber sido sancionados los asesinos. Bien, nosotros pensábamos empezar a pasar de a dos los audios de compañeras que están en distintos frentes en el plano electoral, y vamos a pasar de a una porque si no se nos hace muy engorroso. Así que hoy nos dedicamos a Mirta Rivas, la compañera candidata a diputada por el Frente Guazú Ñemongueta, lista 40, opción 17. Y vamos a dejar para la semana que viene a la candidata Nilda Sosa, de la lista 45, Mirta Rivas de la lista 10, para pero ella es candidata a senadora. Muy bien, la escuchamos. Le saluda Mirta Rivas, candidata a diputada por el Departamento Central, lista 40, opción 17, Frente Guazú Ñemongueta. Vivo hace 41 años en San Lorenzo y quiero dirigirme a las mujeres del mercado, a las domésticas, a las oficinistas, a las estudiantes, a las mujeres de los asentamientos, porque me une a ustedes una experiencia de vida similar. A lo largo de mi vida he desarrollado todos esos roles y he pasado momentos y situaciones muy difíciles y trágicas que se pudieran haber evitado si teníamos políticas públicas orientadas al desarrollo humano de las mujeres humildes y del interior del Paraguay, como yo, que era de Alberdi, que soy de Alberdi. Les pido su voto y a cambio me comprometo con ustedes a desarrollar en el Congreso leyes y políticas públicas orientadas a crear las condiciones para el desarrollo humano de las mujeres invisibilizadas por el Estado. Merecemos ser respetadas. Para ello crearemos políticas públicas para eliminar y sancionar los acosos sexuales en el trabajo, escuelas, colegios y universidades. Que ya no seamos violentadas en ninguna de las formas por ser mujeres. Acabar con la violencia política. Acabar con las muertes por feminicidio. Que la autonomía económica ya no sea un privilegio de la clase social alta. Y podamos acceder al poder político. Que el arte y la cultura se promueva en todo el Departamento Central como una herramienta o empoderamiento para la autonomía económica, el protagonismo y la felicidad de las mujeres desde niñas. Viviendas dignas y con título de propiedad para las mujeres jefa de hogar de los asentamientos. Ese es mi compromiso con ustedes, mujeres, y espero su voto a la lista 40, Mirta Rivas, opción 17, Frente Guasuñe Mongueta. Mi compromiso es con ustedes y espero que me apoyen para lograr una banca en el Congreso y poder desarrollar este sueño de libertad y felicidad para las mujeres humildes del Paraguay. Bueno, nos estamos despidiendo y espero que les haya gustado el programa un poco cambiado. Nos estamos viendo el miércoles que viene. Ani bella y cobaí, tori peña bajo, taimare peña.